déjame besarte lentamente toda. Si es que tú no ves que a ti yo te deseo, que quiero que seas mi amante. ¡Gracias! Yeah. Got it. Después del huracán viene la calma. Eso dice para no desconfiarme. Tú estás siempre en mi mente.